cada vez más lejos de la ciudadanía y del interés real de lo que seleccionan y publican. Estos medios han quedado en evidencia desde el momento en que han titubeado y no han sabido cómo crear el sintagma que defina o describa a los acampados y simpatizantes del movimiento 15M. Por ejemplo, todas esas denominaciones de exclusión como antisistemas o perroflautas o los acampados han puesto al descubierto una especie de construcción o desconstrucción de un mundo social. Y aquí hay varias portadas de algunos periódicos que definían el movimiento desde la época. Otra razón, la desconfianza hacia los intereses de cualquier empresa de comunicación, incluidas las dueñas de las redes sociales más populares como Facebook o Twitter. El 15M ha creado incluso su propia red social, es una red que ahí está la dirección, la he visitado y tiene, funciona estupendamente, es una, desde mi punto de vista creo que es una obra impresionante, y se explica la red social nueva independiente con de esta manera. Dice, se ha hecho justamente porque creemos en la importancia de las redes para la puesta en común de ideas y el llamamiento a la movilización, pero no queremos seguir utilizando las web 2.0 comerciales debido a que forman parte de un modelo de negocio que nosotros no compartimos. También, en tan poco tiempo, el 15M El Sol ha creado su propia emisora de radio, que se llama Ágora Sol, y estas creaciones comunicativas constituyen un gran órdago para los medios de comunicación hegemónicos. Otra razón, la creación de un sueño colectivo de que otro mundo es posible. Uno de los carteles más imaginativos en Sol decía, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y otro reivindicaba, tenemos derecho a soñar. En un mundo pragmático y consumista, el movimiento 15M ha logrado resucitar el concepto de utopía. Otros carteles sobre lo mismo. Más razones. La vuelta de tuerca, que significa reclamar la asamblea como medio de participación democrática, algo de difícil asimilación en nuestras sociedades europeas y modernas, por cierto. Más razones. El salto desde la red a la calle para forzar la visibilidad, el alcance y significación del movimiento. Quien no quiera darse cuenta de la importancia de este acontecimiento tiene un problema de ceguera. No sabemos cómo evolucionará el movimiento 15M, pero lo que sí sabemos es que es posible organizarse y reavivar los movimientos sociales como forma política, algo que estaba realmente dormido o en manos de los intereses ideológicos dominantes. También hay otra razón, como es la exigencia de una sociedad más justa, equitativa y digna. Digna porque el 15M lo forman múltiples voces ordenadas que reivindican el cumplimiento y extensión de los derechos humanos, del reparto de la riqueza y la justa distribución de los recursos, del respeto a nuestro patrimonio natural y cultural y de la humanización de las ciudades. Piden un mundo que merezca ser habitado y que nos acoja. Y también piden que se cumpla la norma básica en todas las democracias, que es la separación efectiva de los poderes del Estado. Y aquí hay más carteles donde todo esto se pone en manifiesto. Otra razón es el intento de crear un lenguaje social diferente que no se identifique con las ideologías dominantes. Esta es una cuestión muy debatida y también de difícil comprensión y sintetización. Este cartel explica esas ideas, ese nuevo lenguaje, esa nueva actitud ante la vida y ante la sociedad y ante la política. Otra razón es la reivindicación de un concepto genérico, aunque con la voluntad de dotarlo de significación de convivencia universal, algo que han llamado el sentido común, también de muy difícil definición y de comprensión. Todavía está por definir y valorar, ¿no? Otro concepto es la ética horizontal, lo que han llamado la ética horizontal. También se hacen eco de la necesidad de la cultura gratuita, libre y compartida. También muchos carteles haciendo alusión a esta idea. Otra razón, la reivindicación de poder construir nuestra propia historia, nuestra realidad presente y nuestro futuro. Habría también muchos carteles haciéndose eco de esta idea, de esta ambición. Bien, estos son, en síntesis apresurada, los rasgos y razones que me parecen más definitorios del movimiento. Ese nuevo espacio es un nuevo espacio lógico, neoideológico y antiideológico. Y este es el 15M. Son tres características que en principio parecen antitéticas, pero ahí están, y de ello hablaremos. Los movimientos sociales no suceden de un día para otro sin más, por muy espontáneos que sean. Tienen un largo tiempo de cultivo. El mérito y triunfo del 15M es haber sabido explosionar sin violencia, pero con advertencia. Y de momento pareciera que esa advertencia se está recogiendo por los políticos con una cierta condescendencia sin haber logrado entender nada. Y esto sí es un problema, creo, de la mayoría. Hay una viñeta de Forges. Bueno, estos son más carteles. Esta viñeta de Forges no he podido encontrar la data, la fecha en que fue publicada, pero sí sé que fue antes de 2007 porque lo utilicé en un campus virtual, ya en ese curso, ¿no? Lo que aquí dice Forges, que es lo que hace, bueno, léanla un momento porque es corta, pero podría ser tan actual ahora que podría estar en el movimiento 15M, ¿no? Aquí se recogen muchas de las preocupaciones o de las denuncias o de las insistencias de muchos de los indignados. Y me pregunto qué es lo que hace que estos espléndidos humoristas gráficos como Forges o Rotto vayan por delante de muchos opinadores y supuestos analistas. O qué está pasando con la razón de las ideas o con la racionalidad de las palabras. Yo no tengo respuestas, pero sí creo que hay opiniones claras, inteligentes y valientes que se publican, pero pasan inadvertidas en medio del ruido político y del ruido del espectáculo. No se trata aquí de traer artículos, pero creo que en la prensa sí ha habido artículos que merezcan la pena. Lo que pasa es que lo que prevalece y lo que se oye es otro tipo de ruido. Las revueltas árabes ayudaron a repensar nuestro mundo, no hay duda. Yo no creo en absoluto que estemos ante una réplica de estos acontecimientos de Túnez, Egipto y Siria, sino que nos hallamos ante un estallido de esa enorme burbuja del engaño y la explotación por un poder transfronterizo que constituye el mercado financiero. Y termino mi reflexión introductoria con una nota que me escribió en Facebook una estudiante de nuestro máster sobre el movimiento del 15M. La nota puesta en Facebook dice lo siguiente. Dice, este es el espíritu que respiro ante el 15M y el que he visto durante mis visitas a Sol. Y por esta realidad, en cierto modo insultante y nueva, estamos hoy aquí con el fin de analizar y debatir diferentes aspectos desde distintos ángulos de conocimiento. Primero va a hablar, bueno, perdón, la cita ya se acabó, pero bueno, era más larga, se me ha pasado. Bien, primero, para cortar esta presentación, va a hablar el profesor Jorge Lozano, que es catedrático de semiótica de la UCM, director del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura, grupo al que pertenecen también los intervinientes de la mesa. El profesor Lozano hablará sobre conceptos comunicativos o estilos de vida que considera fundamentales, lo fático, el contagio y la creación del acontecimiento. En segundo lugar, va a intervenir el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Pablo Francescuti, con una ponencia titulada De las multitudes inteligentes, al Wikiparlamento. En tercer lugar, el profesor de la Universidad Carlos III, Ramón Magallón, que va a hablar de la plaza pública al Ágora Audiovisual. Las ponencias van a tener una duración de unos 12 minutos, más o menos, entre 12 y 15 minutos. A continuación habrá un debate y que intentaremos moderar lo mejor posible. Es decir, que esperamos que haya preguntas y sugerencias. Bueno, por último, perdón que me he saltado a Marcelo Serra, el doctor Marcelo Serra, que es un biólogo italiano y va a analizar las formas generacionales colectivas. Bien, dijo George Orwell, ese gran escritor, que en una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. Dado el mundo que tenemos, ni siquiera aspiramos a decir la verdad, sino a preguntarnos por ella o por la significación de las cosas. También un acto revolucionario exigible en el espacio abierto de la universidad. Un espacio que debe formar ciudadanos críticos, sobre todo. Gracias de nuevo por estar todos aquí. El profesor Lozano tiene ahora la palabra. Gracias. Gracias. gracias María Jesús, obviamente, gracias decana por estar con nosotros. Por favor, perdón, apagad los teléfonos móviles, porque no, es una cuestión de uno. Sí, pero es que Kun no me lo ha pagado, que es el culpable, mi chino que me lo apaga, y eso no lo dices. Kun, no lo has hecho. Bueno, disculpadme, me quito la gola, pero no la solemnidad. Bueno, ¿cómo estamos en la universidad? Lo que es o no, considero que mi intervención es académica y espero aburridísima. ¿Cuándo ha ocurrido este fenómeno? Rápidamente nos hemos visto con el grupo y según mi perspectiva, esto es una, como hicimos ya con Wikileaks aquí, creo que la semiótica, esa disciplina denostada por buena, se ajusta perfectamente y tiene cosas que decir. En contra de mis principios, pero dado mi salud, voy a leer. Creo que es la primera vez que lo hago. Antes de nada, quiero recordar que en toda la historia, es decir, en toda la historia del pensamiento, nadie ha sido capaz de explicar un acontecimiento en tiempo presente. Cronista ideal lo llamaría Dante. Los periodistas imponen, traicionando, apurándose y sin reflexión, el principio causal como el 11S, ¿os acordáis? Sois todos alumnos míos, America Under Attacks, construyendo un relato que explique el acontecimiento imprevisible, haciéndolo devenir, no imprevisible, extraño, normal y previsto finalmente. Y los historiadores lentos esperan al paso del tiempo y a recoger el acontecimiento o los datos del acontecimiento en un archivo. Fue Kant, que quede claro que cito a Kant, el único que yo conozco, quien, como recordó Foucault o Lyotard, quien en 1789 describió el acontecimiento, os acordáis, ¿no?, cuando cortábamos cabezas con Robespierre, y fue capaz de definir y describir exactamente lo que estaba pasando, y lo definió naturalmente con una pasión, el entusiasmo. Nosotros, el grupo GESC, intervenimos en el sentido de intervención, de as interviniente, desde la semiótica, desde la significación, desde la producción. Nosotros, el grupo GESC, intervenimos en el sentido de intervención, de as interviniente, desde la semiótica, desde la significación, desde la producción de sentido. Para la semiótica, por si alguien no supiera, la forma es tan significativa, tan relevante, tan pertinente, produce tanta significación como el contenido. Y para quienes nos acusen de inmanentistas, queremos recordar que, como decía Deleuze, la inmanencia supone orientarse en el pensamiento. Sin inmanencia no hubiera habido teoría de la narrativa, no hubiera habido teoría de las pasiones y no habría habido teoría de lo sensible, de la estesía. Esa fase que fue superada en torno precisamente a lo que nos ocupa hoy, lo que se llama, a mí no me gusta nada, semiólogos franceses, las prácticas y, como a mí me gusta más, las estrategias. Y sobre lo que voy a hablar hoy en esta especie de consideraciones intempestivas, por recordar a Nietzsche, estilos de vida. Los estilos de vida, que sí son perceptibles en lo que está sucediendo, son un conjunto de estrategias que procuran en su complejidad un estilo, algunos lo llamarían identidad, que caracteriza un modo de ser en el mundo frente a politólogos, brillantes sociólogos, comunicación, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de ver y analizar y proponer lo que ha ocurrido sin hacer grandes diagnósticos, sin tratar de explicar sino de escribir. Por ejemplo, como si fuese un texto, que es nuestros indígenas, como decía Grimas. ¿Cuál es el origen de este acontecimiento? Y ese acontecimiento, porque ha producido una discontinuidad, una coupure, se ha actualizado una imprevisibilidad en lo que ha ocurrido. ¿Cuál es el origen? lo digo con una palabra. En el principio era el medium. Fue el medium el que hizo.